a Carlos Ortellado. Vamos a hablar unos minutos con él porque sabemos desde ayer que la otra lista, en este caso Salud Unida, decidió desistir de estas elecciones del sindicato del Citrasap. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿qué opinión tenés respecto a eso? No, en todo caso, esto era el anuncio de algo que ya estaba que ya estaba dado. En realidad, la Junta Electoral a ellos la había anticipado en tiempo y en forma de las irregularidades que presentaban la lista que ellos habían presentado, concretamente de los 26 o 27 cargos que tiene toda la lista de nuestra conducción, 12 o 13, 14 en total de ellos no reunían los requisitos. Lo cual se les informa, ellos piden una prórroga, se le dan primero 48 horas para que se regularicen, para que se pongan al día, cosa que no hicieron. Se los intima para que se pongan al día, porque en realidad lo que eran deudas de cuotas impagas con respecto a la afiliación. Y para poder participar tienen que estar al día. Esto es una cuestión elemental. Los sindicatos son y los sindicatos son instituciones privadas donde incluso la afiliación no es obligatoria. Se afilian voluntariamente. Y cuando se afilian voluntariamente aceptan respetar la regla del juego que dice estar al día en la cuota, en este caso de afiliado, para poder tener los derechos, los beneficios y poder participar en esto. Cosa que en este caso no se daba. Se le da un primer plazo de 48 horas, no lo cumplen, piden una nueva prórroga, se le dan nuevamente 48 horas que tampoco lo cumplen. Cuando se llega al plazo se presenta y si no podríamos dar una hora más, un poco más para poder bueno, está bien, démosle. Cosa que tampoco hicieron. Cuando la Junta Electoral, a partir de todo su agotamiento de todos los plazos, decide dar por finalizado esto y oficializar la lista de estatales de pie, que es la nuestra, que estábamos completos, y oficializar parte de la lista que quedó, porque en realidad la lista quedó participando. Lo que no quedaban participando eran todos aquellos compañeros que estaban en forma irregular integrando la lista, por no estar al día en la cuota de afiliados. ¿Estaba incluido Quijena? Estaba incluido Quijena. Quijena debía dos años. Es decir, uno puede argumentar un error administrativo en algún momento dado. Ahora, no pagar en dos años, en algún momento vos te das cuenta que no estás pagando algo que... más porque te saltan el recibo de sueldo. En este caso lo responsabilizan a ustedes, Quijena. Ustedes no le descontaron para... Nosotros no tenemos facultad de descontar. Nosotros lo que hacemos, pasamos el listado de los afiliados mes a mes al CECIDA. El CECIDA después le eleva a contaduría o no sé, o a ajuste de liquidación, no sé bien dónde es, la lista para que se le haga el descuento. Si hubo un error administrativo ahí, no nos compete a nosotros ese error administrativo. En realidad la obligación primaria es del afiliado, porque la afiliación no es obligatoria, es voluntaria. Cuando uno se afilia voluntariamente, uno tiene la obligación de cumplir con los requisitos que le establece la organización, sea una cooperativa, sea un club, sea en este caso un sindicato. En este caso la responsabilidad primaria es del afiliado, en este caso Quijena. Él, cuando lo notificamos, le damos dos plazos, y después otro tiempito más. Cuando él se da cuenta que ya todo estaba vencido, ahí, ¿cómo anda, muchacho? Él, ahí sí se da cuenta que la cosa iba en serio, porque en realidad él pretendía participar sin ponerse al día. Y pretendía eso. Y pero lógico, después de tantos plazos, para decir, che, ponete al día, pagá y participá. Y no lo hizo. Sin embargo, mostró papeles que había pagado 13.500 pesos. Pero después que se vencieron todos los plazos. Porque ahí se dio cuenta que la cosa fue en serio. Porque siempre jugamos en serio nosotros, no como él que... Y a cada hora, y a cada cosa que nosotros hacíamos, él que hacía, nos contestaba publicar desde la parte pública. Nunca nos contestó ni por nota, ni verbalmente, las prórrogas que nosotros le íbamos dando. Jamás. ¿En algún momento hubo un acercamiento como para tratar de cerrar esta grieta que se había armado entre Salud Unida y Estatales de Pie? ¿Qué pasó después? No, estuvo la asamblea, donde en la asamblea le cuestionó haber salido públicamente a hacer cosas y no debatirla. Esa asamblea que estuviste vos, no, porque en realidad era de afiliados. Y en esa asamblea la gente le cuestionó por qué, estando siendo parte de la conducción, salía a decir esas cosas y por qué, si siendo parte de la conducción, no las dijo adentro. Y sale diciéndola ahora, cuando hacía, según él, hace 2 años que venían, cuando él había votado todo a favor, cuando las actas corroboraban todo lo que nosotros decíamos. O sea que realmente, donde estaban los votos afirmativos de él hacia todas las gestiones que veníamos haciendo, donde están las palabras de él diciendo que está de acuerdo en todo lo que se estaba haciendo. Entonces, desde ese lugar, realmente se montó él en una gran mentira para poder participar sin estar al día. En algún momento recién le dice que usted no tiene, tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo lo toma él? Todos tenemos fecha de vencimiento. Por lo pronto, el que tuvo la fecha de vencimiento hoy fue él. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, Juan Pablo, unos minutos con Carlos Bortellado, que lo cruzamos aquí en el pasillo de la Casa de Gobierno.